Arden Formel presenta el nuevo desodorante Clinical con tecnología Power Protect. 48 horas de la protección Clinical Power Protect. Arden Formel. Es Paul Urrego, síganlo @PaulUrrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Gucci, a veces algo tío de Fendi, como en la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. A veces algo tío de Gucci, a veces algo tío de Fendi, como en la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. Tengo más grasa que una puta freidora y ando más clean que una tanda en la lavadora. Llego a la disco y siento que todo me honora. Me siento un rey por como la baby madora. Diablo, se soltó el caballo del establo. 100,000 encima, yo me siento como Pablo. Lo digo orgulloso porque salimos del barrio. Yeah, voy pa' la calle, yo no soy como el diario. Oh shit, agate a cheese. Cuando pequeño no podía ir la Chucky Cheese. Ahora son modelos o actrices, Milán o París. No me gusta si no son overseas. Yeah. A veces salgo vestido de Gucci. Y a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. No soy la movie, yo no te la vendí. A veces salgo vestido de Gucci. Y a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. Colombiano europeo, todo mi culo europea. Que la gente no nos vea, guau, que se filoteo. No me tiro fotos con mis gatas, siempre las copeo. No tengo diploma, pero estoy graduado en bellaqueo. Los ríos que se quedan ciegos como el rey Edipo. Que tú quieres la cintura, tetas o la lipo. Tiene novio, pero es pendejo ese tipo. Ese cabrón me ve de frente y siente el hit o la lipo. Me como ese culo como un hungry, hungry hipo. Los rifles no se trancan nunca, nunca le dan hipo. La G-Wagon con el clavo, la grupeta con el chipo. El padre con 70 cuando llega el equipo. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. Me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. Es tu grito en la mordigo. Tengo que reservar el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear. La plana no espera el asiento, fuera una aventura. Cuando te desnudo, tengo que reservar el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La cana espera el asiento, fue una aventura. las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está con Philip. Yo sé que ninguna buena dijo la música un buen DJ que pongo una del country, una de Yandel y Wisin, una de Gozale, también una de mí. La noche está para Wisin, tu mal creepy, mientras te la supo de nuevo da un creepy. Ya ponga una nati de Chintu y Maldi y una loca que ande con la misma noche Randy. La noche está para un Philip. Yo sé que ninguna buena dijo la música un buen DJ que pongo una del country, una de Yandel y Wisin, una de Gozale, también una. Que tu marido un tiguerón, no, no son iguales. El torando pa' que tu burino que pene el McLaren. Con este hincha. china fue que la puse, tan por debajo después que se la puse. Yo no lo pienso pa' ratrilla una use, después me gritan di que moza no abuse. Con este en china fue que la puse, tan por debajo después que se la puse. Yo no lo pienso pa' ratrilla una use, después me gritan di que moza no abuse. O no se cruce. En la pista es una criminal como ella lo menea. No pierdo tiempo y me le pego por detrás y eso le encanta. Me encanta como lo menea. Como menea a mí me encanta. Me encanta como lo menea. Como menea a mí me encanta. Le doy un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Quiere que la castiga forzada a sotazo. Que me la coma triturándole en pedazos. Que la atrapase como si fuera un balazo. Y que en el perreo me la pegue. Que me la lleve pa' romper los moteles. No la cele que ella es mía los weekendes. Y le rompa la falda dándole de espalda. Y que en el perreo me la pegue. Que me la lleve pa' romper los moteles. No la cele que ella es mía los weekendes. Y le rompa la falda dándole de espalda. En la pista es una criminal como ella lo menea. No pierdo tiempo y me le pego por detrás y eso le encanta. Me encanta como lo menea. Como menea a mí me encanta. Me encanta como lo menea. Como menea a mí me encanta. Oh, yeah. Moza la para de este lado. La para, la para. Hey, con Anónimo. Una vaina bacana. Una vaina bien. Tú lo puso. El negro de casa. Tú lo uso. Anónimo. DJ Blas, ok, Mr. Green, tú sabes, como my weather, ja. Vámonos pa'l ring, vámonos pa'l ring. Una noche más, y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara. Ni te abraza y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a tatearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande, demasiado grande. Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó. Vi que viste mi story y subiste una pa' mí, yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil. Bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Hey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo, que yo nago ni le llego. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. Toda la noche arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi. Un poodle, un Frenchie y el canto, los manchis. De tanto mariachi, me convierto en Itachi. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Fuga, dame vida, DJ. Y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, bacata, bacata, como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Tus ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le debo gustar. Pero ven, cuéntale, parte por parte. Como tenemos sexy, si te quito el estrés, dale otra vez. Y no te voy a negar. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. La movie, yeah. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Ah, por la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, que no queremos. Me llama a las seis, pa' comerte esta de hey. Suciente los pecados que te quiero cometer. Andamos en la B8, ni llegamos al motel. Comenzamos a los 9 y terminamos en las 10. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ay. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Somos tres, que no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, que no queremos. Y ya tú me conoces, me siento por la once. Me das la vela y llevo antes de las once. Salimos a Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo voy a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ay. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ay. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Por la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, porque no queremos. Mega en Instagram, arroba la Mega Cali, arroba la Mega Cali, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega. La palabra clave. clásico es una chimba, pero la palabra clásico de perreo es muy mega. Y aquí estamos, sí, en las tandas de la mega con todos ustedes, preparándonos para una ronda, una tanda más de mezclas de DJ Eddie, uno de los DJs más duros de la ciudad. Y queremos que ustedes se preparen. Son las tandas. Vamos hasta el amanecer, hasta las 6 de la mañana. ¿Están listos? Vamos con toda, perreo DJ Eddie. Y Lennox, me encanta este dúo, rompiéndola desde hace casi 20 años. Sí, creo que sí, 20 años. Pero bueno, hablando de 20 años, el género del reggaetón ha coleccionado mucha historia y esa historia lo trajo a Colombia. Y tenemos artistas de nuestro país con clásicos. DJ Eddie en las tandas. Sabes lo que voy a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. Perdámonos, haciéndolo. Perdámonos, no digas que no. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. El intimidad cuando está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. El intimidad cuando todo está oscuro. A un lugar solo, oscuro y aparte, donde a solas pueda devorarte, evita enamorarte. Tú sabes que esto es sin compromiso, sin anestesia duro el piso. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. El intimidad está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. El intimidad. Cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. El intimidad está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. Demasiada energía, demasiado power. Y prepárense, porque esto es perreo puro en las tandas de la Mega Cali. Solo el locuro. y me gusta tu sistema. Dice quiero boca abajo para amarrarte donde te quema. Quisiera besarte la boca mientras te recibo poema. Te toco, me toco, nosotros tocamos sin problema. Oye, mami, esto es como los tiempos de antes. Con las manos en el piso y las caderas para arriba. Las caderas para arriba. Con las manos en el piso y las caderas para arriba. Las caderas para arriba. Ella viene rompiendo la disco desde Bellini. Desde el 94, Willy Hunter del Rapper. Traje blanco para el Omni por debajo el bikini. Nunca pagaba el carrera de la marca de Fokker. Ya se llama Jacqueline y le gusta el rato ver. Y se parece a su Johnny, lo confundo con Day. Ella está aquí, me encanta. Sabe la sex. Baila, baila, me sex. Me meto poco a poco para partir el tempo. Pique, pique, de vacuna guay, el de los piques, tú eres mi salga de ti. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo. Ese rimito que huyan de Guaylayan como palo, mi se ría. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo. Ese rimito que huyan de Mueca, eco, DJ Flash. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. El testigo es el gordo. Que rompa la suela. ¿Quiénes son? Sobre huyendo el cojuyuela. Espera y al que le duela. Que tu novio te sea. Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela. Peligrosa la zona. Ella dos juegos se toma. Está ready para la maroma. Se siente cuando los líderes se asoman. Si tu novio está bruto, vos sentís que se desploma. Haré lo posible para capturarte. Dejarte una noche como la que soñas. Una esquina aparte, aparte, besarte y arrinconarte. Haré lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñaste. Una esquina aparte, aparte, besarte y arrinconarte. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. La madre que toca echarle la policía al que no se esté despelucando con esta tanda de DJ Eri. Aquí en las tandas de la Mega, hasta las 6 de la mañana. The Big Boss. Pégate para acá, mujer. Mira lo que tú tienes que hacer. Mira la mala con la cara que me tiene. Rompe que rompe esa nalga, esto se va hasta el amanecer. Claro que sí que estamos bien. La mano te pongo un negocio que te conviene. Más de buena fe. If you need it, I'll give you some of this gold. If you need it, I'll give you some of this gold. If you need it, I'll give you some of this gold. Como dicen los boricuas, te guardan el mayaje. De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like James Dell. Este guerrero latino representa. Muero de pie antes de mi vida, lo dije, y tú eres feca. Más feca que China Town. Ando con el G-Unit, que es la unidad corela. Combinación perfecta de los real que la. La matemática son fácil, los que bruto, papi. 4 menos 3 es igual a Kangri. What? Increíble, así diría Yankee, ¿no? Increíble, la estamos pasando en las tandas de la Mega. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo especial a los combos que nos andan escuchando a esta hora. Saluditos especiales para el parche del viejo Cristian. Aplauso, hombre. Muy bien. Para todos ustedes, prepárense. Para los que andan perreando, bailando, y los que coronaron, y cuando suene esto... Se lo van a gozar con toda. ¿Cómo dice? Yo, que mi vida imagino, con ropa prendo el amor, siempre tío encendido, así con ropa prendo el amor, en la disco bien herido, con ropa prendo el amor, con ropa prendo el amor, y ninguna se compara, ella se llama Sara. Su cara de mala, tiene loco con mi pana. La ropa le queda brava y se queda como si nada. Al oído le cantaba, ya a mí me imaginaba. Yo, de mi vida imagino con ropa. nota que de lejos se nota. Y de la nota te imagino. Y tú lo sabes normal, así que no me mires mal. Con esa cara de mala y ese culo que parece que esa prueba de bala. Tú sos natural, con ropa haciendo el amor, pero sin nada de amor. Me doy cuatro palos de ron y me pongo peor. Encendido con un blon prendido, haciendo cerebrito la ropa de Kitty y repito. Imagino su rodea por mi camino, que lo hiciéramos en la disco, lo quiso el destino. Ella sabe que yo viajo y cada vez que viajo, siempre que la pego, siempre llegamos al terreno. Del aeropuerto al hotel, del hotel a la disco, llegamos el VIP, todo estaba listo. Mi visito a la roca, el bareto sin pepa, yo estoy pa' ti con tierra, pa' que lo sepa. Te quitaste el traje pa' que te lo pague, yo me voy mañana y quiero aprovechar el pasaje. Así que déjame ver ese paisaje, camina como que es un teatro de modelaje. Cuarto contacto, yo creo que ustedes conocen el tiempo del perreo en la pared, ¿sí o no? Aquella época, aquellos tiempos. Aquí estamos, una tanda de perreo clásico con DJ Eddie. Y se viene Ñejo. Ya saben, todos los fines de semana, viernes, sábado, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Escápate conmigo donde nadie nos vea. Recuerda que tu novio te toca, pelea por ti. Tú sabes. dejó, donde mismo te dejó todos los días. Tú serás de otro, pero también eres mía. Al principio que tuviese novio era bobería, porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese, me encabrona tanto que no soporto que te bese. Hoy te quiero pa' mi sola. Voy a bajar con la pistola, un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje de esto de parte Carlos Crespo, que te gusta capotear mientras me fumo un crepo, que me gusta natural así, sin la teta hecha, que me tiene bien bellaco, pero yo te tengo adecha. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo eso conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tú no la tienes para una pelea por ti. No sabes, mami, que voy a probar, dile que siga su camino y que no te voy a seguro que yo te rapto. En el VIP de la disco quiere contacto. Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa. Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza. Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio. Con esa mujer yo me auicio. Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio. Con esa mujer yo me auicio. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo sexo conmigo te sientes mejor. Es un género que maneja mucho flow, ¿sí o no? Yo creo que con eso todos estamos de acuerdo. Y en las tandas queremos meter esto que se llama Electro Flow, algo de mezcla como de reggaetoncito con golpe electro para que ustedes se motiven, se prendan en este weekend. Carlos Serna, las tandas de la Mega, Mr. Brian acompañándolos. Y bueno, vamos pues, todos arriba, que se sienta la vibra, la energía del weekend. Wisin y Yandel, el dúo de la historia. la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Eso es tropado y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a puse la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah. Seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí. Esta pista no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sí, sí. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. De la Mega. Entonces, otra noche. Arriba todo mundo. Y por ahora tenemos de todo para que ustedes la pasen bien. ¡Vamos! Si me llama, seguro que voy. Ponte ready. Si te toca lo tuyo, yo pago hoy. Pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Vuelve mami, recoge tu equipaje, que de nuevo nos vamos a viajar. haciendo más la quitas del traje. Y a la vez se siente el paisaje. Ahora deshazte tu equipaje. Bienvenida a una nueva misión. Quiero que me pase la pase. Pase, pase, la pase. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Oh my, shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Oh my, get busy. Just hear that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, don't percolate anything. You want for call it oscillating if I don't take pity. More often see you get locked on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. You don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. In the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Till I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Y'all go sweat it. Attention, girl, run the program, just pop in it. Now have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody care, this your man won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want power with us. In the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my band, I got my flame. Girl, I call my name, and it is for fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Se llama Carlos Serna y está mezclando para todos ustedes en las tandas de la Mega. Canten pues esta vaina que les vamos a tirar a continuación, las chicas en especial.